feast of my soul. Looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, solo como tú. What about you? Yo canto para ti. I'm singing for someone. Yo canto para alguien. Cause there's something about you y estiletos. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así funciona, escuchar para ver diferente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, nos le damos la más cordial bienvenida a una emisión más. Aquí nos encontramos en cabina María Elisa y yo, como siempre María Elena, dándoles mucha información interesante acerca de las cosas que comentábamos utilizar. El programa pasado estuvimos hablando acerca de los teléfonos y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre las pantallas táctiles, que han sido un elemento más de modernización que han tenido este tipo de tecnologías. Claro, es como lo más visto hoy día debido a su tecnología y pues bueno, vamos primeramente a explicarles en qué consiste esta pantalla táctil, en inglés el touchscreen, como ya muchos lo conocen. Pues bueno, es una pantalla que mediante simplemente un contacto directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, este mismo actúa como periférico de salida, muestra los resultados introducidos previamente. Esta pantallita la puedes usar, o sea, utilizando un lapicito, hasta con el dedo. Un lapicito, sí. Me refiero a no con punta, sino es como una plumita especial hecha a base como de plástico. Sí, tampoco van a sacar el plumón, no sé, de los colorcitos, ¿no? Es un lápiz especial, ¿no? Que y de repente lo traen ciertos aparatos, muchos no lo traen. Significa que lo puedes utilizar fácilmente y sin ninguna complicación con el dedo, ¿no? Claro, o sea, simplemente este no se usa en celulares. De hecho, se instala este tipo de pantalla táctil en una pantalla normal. Y de hecho, le han dado ya varios usos. Lo podemos encontrar en los cajeros automáticos. Sí. Que antes, me acuerdo, eran así como que su pantallita, pero tenían sus botones que casi dejabas ahí el dedo clavado. Y te acuerdas que salían como unos botecitos con el dinero. Sí, o sea, sí, como sí. Como que un cubito y salía. No, hombre, y ahora nada más con un simple roce, pues ya puedes manejar todo desde ahí. También en los coches de lujo, últimamente ya traen como la pantallita donde escogen las canciones, o sea, así como que en vez de picarle las típicas flechitas que sobresalen dentro del estéreo, pues ya simplemente con un toque en la pantalla, pues ya tú seleccionas el tipo de canción que quieres. Un poquito más cosmético, ¿no? Ya es ese tipo de tecnologías hacen que se vean las cosas más bonitas, entonces... Claro, y nosotros, ¿sabes qué? Lo vemos muy reciente, pero no creas, ¿eh? Fue desde 1971 que el doctor Samuel C. Hertz fue quien hizo este tipo de invención, que ahorita, bueno, es todo un éxito. Bueno, y hay que hacer mención que el primer elemento que se comercializó, fue el HP-150 y fue en el año de 1983, o sea, fue hace muchísimo tiempo. Lo cual nos indica que pues sí tiene bastante tiempo con esta tecnología, ¿no? En sus avances, su evolución, han sido 3 décadas ya, de hecho. En los 70s, los 80s fue cuando se empezó a empezar a movilizar ese tipo de pantallas. Claro, y después de tanto tiempo, pues bueno, qué mejor que ha evolucionado demasiado. Claro, y de hecho este tiempo que le ha tenido en evolución, pues es lo que le da una mayor confiabilidad, ¿no? Que ya ha sido como muy procesado, ha sido bastante tiempo en el que está en estudio, en desarrollo y demás. Entonces ahorita ya lo que tenemos, pues ya es muy totalmente útil, totalmente cómodo ya para todos los seres humanos. Claro, es tan fiable que, o sea, te lo repito, no solo en celulares, de hecho lo usan en lo que son aviones, ¿qué más? Pues todos. En todos los elementos. Ajá, en instrumentos, en museos, de hecho. Sí, de hecho, pasa mucho con los niños que son los que ya nacieron con esa tecnología, o sea, ellos ya no vieron el desarrollo, sino que ellos nacieron ya con eso, como traen, no sé, el celular con pantalla táctil bajo el brazo, como dijeran, la torta bajo el brazo, pero no, ellos nacieron con la tecnología bajo el brazo. Y esto, pues, ¿qué hacen los museos? Pues ya es totalmente común que en lugar de lo que nosotros usábamos, que el teclado, que el mouse, y que tardaba millones de años en reaccionar, pues ellos nada más con un toquecito a una pantalla ya pueden ver cualquier cosa que ellos desean. Toda la información sobre cada una de las obras mostradas dentro del museo. Y bueno, pues ahorita vamos a mandar una canción que se llama Latinoamérica del grupo Quiero Club. Thank you. Pues bueno, estamos de vuelta en su programa Si Funciona. Estábamos hablando un poquito sobre en qué consiste el touchscreen, la pantalla táctil. Ya platicamos de, o sea, más o menos la historia. La historia, de qué es. Y bueno, ahorita vamos a hablarles un poquito sobre el desarrollo y su utilización. La gran mayoría de las tecnologías de pantalla táctil, las más significativas, fueron patentadas durante las décadas de 1970 y 1980. Y estas, pues, actualmente ya están expiradas, entonces a partir de esto hace que, pues, ya sea más fácil obtenerlas. Sí, reproducirlas. Reproducirlas, pues, ya no están sujetos a las regalías como anteriormente. Ajá. Y, pues, es por eso que ahorita ya se utilizan en, como lo dije, los aviones, las consolas. Facilito, ¿no? Ya sin tener que pagar nada, simplemente ya reciben nada más los encargados de fabricar ese tipo de pantallas, ya nada más reciben totalmente las ganancias, ya no tienen que pagar más que para la, pues, el proceso de hacer y todo esto, pero no de la patente, ¿no? Que tiene que generalmente, pues, está utilizada en todos los aparatos. Pues las pantallas son un avance más de la tecnología y, pues, posteriormente vamos a ver qué es lo que nos tiene la tecnología, ¿no? ¿Qué será? Posiblemente serán las pantallas holográficas las que les van a sustituir, pero, pues, eso lo vamos a ver más adelante con el paso del tiempo. Y por lo pronto, pues, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes tecnologías de implementación que existen en las pantallas táctiles. Pues bueno, hay varias. Yo les voy a platicar sobre la resistiva. Esta está formada por varias capitas, pero las más importantes son dos capas finas de material conductor entre las cuales hay como una pequeña separación. Y ahí, cuando un objeto toca la superficie de la capa exterior, es cuando las dos capas conductoras entran en contacto en un punto concreto. Pues ya de esta forma es cuando se produce un cambio en la corriente eléctrica que permite a un controlador, pues, calcular la posición del punto en el que se ha tocado la pantalla midiendo la resistencia. Y algunas de estas pantallas pueden medir, aparte de las coordenadas del contacto, la presión que se ha ejercido sobre la misma. Pero estas pantallas no todo es bueno, tienen un defecto. Y es que tienen como que la posibilidad de perder en un 25% el brillo debido a las múltiples capas necesarias. O sea, no tiene tantas capas como para resistir a todo ese tipo. Uh-huh. También tienden a ser muy dañadas fácilmente. Esto mediante objetos afilados, que claro que ya mediante elementos externos como son el polvo y el agua, pues esos ya, ante eso sí son inmunes. Claro que sí. Bueno, la siguiente es la de onda acústica superficial. Esta tecnología de onda acústica utiliza ondas de ultrasonido que se transmiten sobre la pantalla táctil. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando la pantalla es tocada, una parte de la onda es absorbida y este cambio en las ondas de ultrasonido permite registrar la posición en la que se ha tocado la pantalla y poder enviarla al controlador para que la pueda procesar. El funcionamiento de estas pantallas puede verse afectado también por elementos externos y la presencia de contaminantes sobre la superficie también puede interferir con el funcionamiento de la pantalla táctil. Ya nada más es cuestión de que cada persona, pues, cuide sus propios intereses, ¿verdad? Como en todo. Luego tenemos a las capacitivas. Pues esta es una pantalla táctil que está cubierta con un material habitualmente de óxido de indio y estaño que conduce una corriente eléctrica continua a través del sensor. La diferencia de las demás es que aquí debe tocarse con algo directo, o sea, como es con la mano o con el dedo, no como lo habíamos mencionado en las otras, con cualquier cosita, no, al contrario, esta sí tiene que ser con algo directo. Y estas no se ven tampoco afectadas por los elementos externos, como el polvo, el agua y todo lo que dije, pero sí por su complejo procesado de la señal hace que su costo sea mucho más elevado que las otras. O sea, si es más compleja su elaboración, que hace que sea mucho más costoso. Bueno, el siguiente es los infrarrojos, y eso es un poquito más común porque las pantallas táctiles de los infrarrojos, pues, consisten en una matriz de sensores y emisores infrarrojos horizontales y verticales. Esto lo hacen a través de coordenadas, es decir, en cada eje receptor están en lados opuestos a los emisores, de forma que al tocar con un objeto la pantalla se interrumpe una interfaz un infrarrojo vertical y otro horizontal, que es lo que forma la coordenada, y así es como va a localizar dónde es exactamente lo que tocaste, qué es lo que va a funcionar. Ese tipo de pantallas son muy resistentes, de hecho, de las más resistentes, y por lo mismo son utilizadas en muchas de las aplicaciones militares que exigen una pantalla táctil. Y pues vamos a un corte y ahorita vamos a continuar hablando más con tecnologías de esas pantallas táctiles actuales. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Ballet de Monterrey presenta en su temporada de otoño La Bayader, el majestuoso ballet romántico hindú, del 24 de septiembre al 4 de octubre. Solo 2 semanas en cartelera. Teatro de la Ciudad. Funciones de miércoles a domingo. La Bayader con el Ballet de Monterrey. Boletos en taquilla y en Superboletos. Marco te invita a cruzar las fronteras del arte a través de los caminos que se abren en la exposición Betsabé Romero, Lágrimas Negras. Asómate a la explosión de color de una realidad construida por el artista mexicano Víctor Rodríguez. Además, encuentra el espacio ideal para la creación y la reflexión con los nuevos cursos y talleres. Miércoles, entrada libre. Ven a Marco, mucho más que un museo. Expresiones Mexicanas, arte, fiesta y tradición. Te invita a celebrar nuestras fiestas patrias con música en vivo y muestras representativas de Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Nuevo León, entre otros. Del 15 de septiembre al 4 de octubre, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Te esperamos en Walmart Las Torres, Avenida Eugenio Garzazada y Lázaro Cárdenas. Participemos de la gran fiesta de la familia. Este domingo 4 de octubre, en la Arena Monterrey, a partir de las 3:30 de la tarde, iniciaremos con la celebración de la misa, presidida por el señor cardenal, don Francisco Robles Ortega. Estarán presentes el grupo GESED, el doctor César Lozano y Martín Valverde. Familia, despierta la esperanza. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Continuamos. Seguimos hablando sobre las tecnologías de la pantalla táctil. Ya habías mencionado una que otra. Y pues continuando, vamos a hablar ahora sobre la galga extensiométrica. Suena algo complicado, pero al igual que como suena, sí tiene lo suyo. Esta pantalla tiene una estructura elástica de forma que se pueden utilizar para determinar la posición en que ha sido tocada a partir de las deformaciones producidas en la misma. De hecho, estas son las que son expuestas al público como máquinas de venta de entradas, que precisamente están hechas para hacer resistencia al vandalismo, para evitar pues todo tipo de robos. Bueno, la siguiente es la imagen óptica. Esta tecnología pues es un desarrollo relativamente más moderno en la tecnología de este tipo de pantallas. Funciona con 2 o más sensores que son situados alrededor de la pantalla y habitualmente son colocados en las esquinas. Esos emisores de infrarrojo son situados en el campo de vista de la cámara en los otros lados de la pantalla. Y un toque en la pantalla muestra una sombra, así es como funciona este tipo de tecnología. Va a detectar esas sombras de forma que cada par de cámara puede triangularizarla para localizar el punto de contacto. Y esta tecnología pues ya está ganando popularidad debido a su escalabilidad y su versatilidad, especialmente para las pantallas de gran tamaño, ¿no? Las que son... Sí, ya son más grandecitas. Sí. Bueno, la otra es la tecnología de señal dispersiva. Esta ya la introdujeron, ya hablando más cerca a nosotros, en el 2002, que son unos algoritmos complejos que se encargan de interpretar esta información para obtener el punto exacto del contacto. Esta, de hecho, sí es totalmente resistente al polvo y hasta a los arañazos. Muestra excelentes niveles de claridad. Aquí el contacto es detectado a través de vibraciones mecánicas, por lo que cualquier objeto puede ser utilizado para detectar estos eventos, incluyendo el dedo o las uñas. Las uñas, como ya lo dije, que a base de arañazos no le pasa absolutamente nada. Ahora sí que la puedes tocar con todo esta pantalla. Sí, con todo. Bueno, y la siguiente tecnología y a la última es el reconocimiento de pulso acústico. Y esa sí es súper reciente porque apenas hace 3 años que fue introducida al mercado. Fue en el año Ya te fuiste atrás. Me fui demasiado atrás. Esos sistemas utilizan 4 transductores piezoeléctricos. Puede sonar complicado, pero lo que se trata, la función de esos transductores es de convertir la energía mecánica del contacto en una señal electrónica. Esa señal es posteriormente convertida en una onda de sonido, la cual es comparada con el perfil del sonido preexistente para cada posición en la pantalla. Ese sistema tiene la ventaja de que no necesita ninguna malla de cable sobre la pantalla y que la pantalla táctil es de hecho de cristal, proporcionando una mejor óptica y durabilidad del cristal con el que está fabricada. También tiene la ventaja de funcionar, ya cuando tienes rayones, algunas dejan de funcionar, pues esta no, está aún con rayones y polvo, igual que la anterior. Puede tener todavía su buen funcionamiento y altos niveles de precisión, de que no necesita ningún objeto especial para su utilización. Con el simple dedo también puedes utilizarla. Y pues bueno, antes de mostrarles las ventajas y desventajas, los vamos a dejar con una canción que se llama That's Not My Name, del grupo de Ting Tings. Pues bueno, ya por último, que se nos está acabando el tiempo, vamos a darle en resumen las ventajas de lo que sería la pantalla táctil. Pues bueno, es un aparato cómodo, te ahorra espacio físico, el cual puede dedicarse a otros menesteres, que es una batería más grande o dispositivos de almacenamiento de mayor capacidad. Pero en este caso, ¿cuáles serían las desventajas? Bueno, pues las desventajas también tiene. En algunos casos, pues la pantalla es muy dura, en otros es muy sensible. Entonces hay que tener que este proceso de acomodarte, de aprenderte al aparatito este. Y pues es un poquito tardadito. Y también otra que, pues, a diferencia de otras tecnologías, van siendo más grandes. A diferencia de que iban haciendo más pequeñas las tecnologías estas, pues ya se cambia. Es más grande para tener la plena visualización de la página web. Así porque es realmente casi que dedicado para ese uso. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves al punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Elisa Chávez y mi compañera María Elena. Bueno, y recordamos que pasen por el blog para que chequen la información y nuestros programas. Si los quieren volver a escuchar, www.sifuncionaudem.blogspot.com. Hasta la próxima. Escuchar para ver diferente, bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Te invitamos a que nos escuches cada jueves a las 2 de la tarde. Radio UDEM 90.5.